Tal y como les avanzábamos, vamos a quedarnos durante los próximos minutos poniendo el foco de atención en la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que en el caso de, por ejemplo, Andalucía, vuelve a celebrar su semana de la ONCE, unos días en los que pues se trata precisamente de eso, de abrir las puertas a la ciudadanía para dar a conocer su labor diaria, importantísima labor diaria, y bueno, pues a la vez trasladar las dificultades que deben superar las personas con discapacidad visual. Se trata de una iniciativa que además la ONCE viene desarrollando desde hace años y que eso sí regresa después, como ha ocurrido con la mayoría de actividades que todos conocemos, después de ese paréntesis obligado a causa de la pandemia. Así que, como decimos, en ese regreso de las iniciativas, esa mayor normalidad, poco a poco, tras el COVID-19, pues nos vamos a quedar con todas las actividades que se van a desarrollar en el caso de Ubrique, porque la verdad es que son muchísimas, por ejemplo, a nivel andaluz. Y para ello vamos a conversar durante los próximos minutos. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al director de la ONCE en Ubrique, Juan Antonio Moreno, bienvenido, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por acompañarnos, como decimos, en el regreso de esta iniciativa después de ese parón de los últimos años, ¿verdad? Sí, agradecido porque contéis con nosotros para estar con vosotros. Sí, pues sí, esta vez, este año, después de los dos años de paréntesis que hemos tenido por el tema de la pandemia, pues volvemos con la quinta edición de la Semana del Grupo Social 11. Por cierto, Juan Antonio, que además se cumple, si no me equivoco, bueno, ya se ha cumplido en estos meses atrás un año, ¿verdad? Al frente, por parte de Juan Antonio Moreno, al frente de lo que es la agencia de la ONCE aquí en Ubrique. Sí, el pasado 19 de abril hizo, bueno, en un año que estoy, me incorporé aquí en la agencia de Ubrique. Una persona joven, pero que de todas formas, además ya lo comentamos en su momento, con gran experiencia y que de hecho venías de dirigir la en este caso la agencia allí en Ceuta, ¿no? Sí, estuve durante 5 años como director de la agencia de Ceuta. Juan Antonio Ubriqueño, que como decimos está al frente, por tanto, desde hace algo más de un año de lo que es la agencia aquí en nuestra localidad. Aunque decimos, vuelven lo que son las actividades que ahora vamos a entrar, ¿no? De ese programa que se ha previsto para esta semana, vuelve esa semana de la ONCE, pero evidentemente, ¿no?, el trabajo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles es diario, es continuo y no ha parado ni mucho menos por la pandemia durante todo este tiempo atrás. No, en absoluto. Incluso en los momentos, digamos, de mayor dificultad de la pandemia, tuvimos, evidentemente, eran contactos telefónicos tanto con los afiliados como con los trabajadores de nuestro ámbito, no solo Ubrique, sino todas las poblaciones de la Sierra de Cádiz. Es algo que, evidentemente, un día en día, como bien dice, y la verdad es que contento por la labor que hacemos, sobre todo el tema de integración laboral con las personas con discapacidad, y evidentemente siempre agradecido a la ciudadanía que confían en nosotros, evidentemente, por algo muy lícito, con que nos toque un premio, pero siempre hay mucho más detrás de ese premio. Y además, supongo que especialmente satisfechos en actividades como esta, que pueden regresar, ¿no?, después de todo este tiempo tan duro. Sí, por supuesto. Es, digamos, una manera de abrirnos a la sociedad y a las instituciones, que nos conozcan, de veamos cómo trabajamos, lo que hacemos el día a día, qué hacemos con esos ingresos que percibimos por la venta de nuestros productos, las atenciones y prestaciones que tenemos con los afiliados y personas con discapacidad, y digamos también que nos entiendan cómo nos desenvolvemos nuestro día a día, con nuestros desplazamientos, que se pongan más o menos en nuestra piel. Porque además, como comentabas, evidentemente lo que más llega quizás, ¿no?, es la venta, evidentemente, de los productos, los premios, pero bueno, pues la labor que hay detrás es ingente por parte de la ONCE y además en distintos ámbitos de ayuda, ¿no? Sí, claro, no solo, a ver, yo siempre explico el tema de los productos, la venta de los productos. Se ayuda desde un niño pequeño que tenga una atención temprana, porque se le ha detectado algún tipo de discapacidad visual, en el tema de afiliación, en la integración sociolaboral de las personas con discapacidad, no solo el tema de afiliado a la ONCE, sino distintas discapacidades, y también pues el acceso a las nuevas tecnologías, con la tiflotecnología en este caso, o con el acceso a la cultura. Son, digamos, muchas cuestiones que, que la gente no lo suele ver, ¿no? Pero que se ayuda desde niños pequeños a personas que han tenido, por desgracia, un accidente o una enfermedad sobrevenida que le afecta al tema visual o cualquier otro tipo de discapacidad, que siempre trabajamos con el movimiento asociativo y con todas las discapacidades. En el caso de Juan Antonio, la ONCE de Ubrique, ¿con cuántos afiliados, por ejemplo, contáis en la actualidad? Con un entorno de 92 en todo el ámbito de la sierra tenemos. Porque la agencia de Ubrique, se refiere tanto a nuestra localidad como a otros puntos de nuestro entorno, ¿no? Sí, desde Bornos hasta Alcalá del Valle. Todo lo que el tema de, bueno, salvo Algar, Arcos y Cédulas, que pertenecen administrativamente e internamente a ONCE, pues todo esos municipios de la sierra pertenecen a la agencia de Ubrique. Bueno, pues trabajo que se realiza diariamente y que, como decíamos, esta semana de la ONCE, estas jornadas, estas iniciativas, lo que pretenden precisamente, y ahora vamos a ver, ¿no?, las actividades que van a comenzar precisamente el día de hoy, pues pretenden reflejar, ¿no?, cuál es ese día a día, y un poco también que nos pongamos todos en la piel en lo que es las dificultades diarias que puede tener una persona con discapacidad visual, ¿verdad? Sí, ese año está centrada, digamos, en la baja visión. Otros años, pues, digamos, se centra más en lo que es la ceguera total, pero este año nos hemos centrado en la baja visión. También muchas veces darnos a conocer, porque habrá personas en nuestro ámbito que, digamos, tengan problemas visuales, pero no conozcan cuáles son los requisitos para ser afiliados a la ONCE, pues eso lo vamos a transmitir y se puedan acercar por aquí por la ONCE, porque, digamos, podrían tener derecho a esa afiliación y, pues, en cierta manera ayudarle a cómo vivir con esa discapacidad. Actividades que van a arrancar, bueno, que arrancan, de hecho, hoy mismo, ¿verdad? Sí, hoy mismo, dentro de un ratito, a partir de las 11 de la mañana, pues tenemos la primera actividad, en la cual hemos invitado a tanto a movimientos asociativos de aquí de nuestro ámbito, las instituciones, y tema también de policía, guardia civil, para que hacer un paseo desde aquí, desde la agencia, a una cafetería céntrica de aquí, de la localidad, con gafas de simulación de baja visión, vendrá nuestro técnico de rehabilitación visual, que es Francisco Pérez, y pues le dará una serie de nociones. Nos desplazaremos a la cafetería y allí pues haremos un desayuno andígena con baja visión, o quien quiera llevar los antifaz para ceguera total, los más valientes, y pues tomar un desayuno en un ambiente distendido. También nos acompañarán algunos afiliados de la localidad. Ponte en mi lugar, ¿verdad? Es la denominación de esta actividad. Sí, ponte en mi lugar. Claro, y es desde luego la mejor forma de poder ver, poder comprobar, experimentar hasta qué punto, ¿no?, las dificultades puede tener una persona con discapacidad visual en su día a día, en cada momento, ¿no?, en cada acción. Claro, hoy, por ejemplo, una de las cosas que tenemos los afiliados en este caso, ¿no?, hablamos de la deficiencia visual, con la ayuda de nuestro técnico de rehabilitación, pues lo que se hace, digamos, es el día a día, porque hay que ayudar, por ejemplo, a niños, pues, a que se vistan solos, cómo combinar la ropa para un ciego total, o después de los desplazamientos. Yo, por ejemplo, mi tema fue sobrevenido por un tema de un accidente de tráfico, pues tienes que pasar de, digamos, ser plenamente autónomo a, bueno, una nueva realidad en la cual el Paco, como lo conocemos aquí en la casa, pues él te ayuda a tu desplazamiento o el tema de el día a día, ¿no?, de las monedas, los billetes, cómo moverte de un sitio a otro, y esas técnicas, pues evidentemente ahí es donde siempre digo yo que se ve reflejado esos gastos, entre comillas, que hacemos comprando un producto de la ONCE. Pues ayudas a una persona, desde un niño pequeño o una persona que se afilia con ya cierta edad, a que se pueda hacer lo mayor, mayor autonomía posible en su día a día. Y es verdad que por mucho que podamos intentar ponernos en la piel de personas con discapacidad visual o ceguera total, es a través de este tipo de actividades cuando realmente te das cuenta, ¿verdad? Sí, uh-huh. Evidentemente, por desgracia, estos temas no estamos nunca exentos, ¿no? Claro. Ninguna persona, por desgracia, puede ser un tema de enfermedad, o en mi caso un accidente, o de nacimiento. Entonces, ahí está la ONCE para ayudar o ir de la mano, digamos, con esas personas para adaptarse a su nueva vida. Uh-huh. Así que ponte en mi lugar, la actividad que tiene lugar en el día de hoy, como decimos, esa iniciativa va a partir, ese paseo desde la propia agencia hasta uh-huh. el centro de nuestra localidad, hasta una cafetería, sí. Y bueno, desarrollar también un poco el desayuno, ¿verdad? Como actividad y para sensibilizar y decir que también la sociedad visualice, pues, el hecho de ir con un bastón, o que vean afiliados por la calle aquí en Ubrí, que tenemos algunos que van con el bastón y cómo nos desenvolvemos. Hay que decir que en ese sentido, el apoyo, ¿no?, a través de personal por parte de la ONCE y también en muchas acciones del día a día, afortunadamente, a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Y en eso también está apostando muchísimo la ONCE, ¿verdad? Sí, claro, evidentemente la tiflotecnología es una adaptaciones informáticas que tenemos para tanto los ordenadores, para utilizar un teléfono móvil, y sobre todo hay personas que, digamos, tienen mayor facilidad para aprender esas técnicas, y si no, pues tenemos la figura del tiflotécnico, ¿vale?, que lo que hace es ayudarnos o enseñar a las personas con discapacidad visual a desenvolverse con las nuevas tecnologías, al uso de ordenadores, móviles, entrar en página web, poder comprar online, etc., etc. Además, como apuntabas, ¿no?, la verdad es que cualquier persona, al final podemos tener esa circunstancia en la vida y si complicado es para alguien que nunca haya llegado a poder ver o hacerlo con dificultades, pues también y más aún si cabe, ¿no?, personas que hayan pasado de esa situación completamente distinta, ¿no?, cómo adaptarse, a través de todas estas posibilidades que ofrece la ONCE. No, muchas veces comentamos en nuestro círculo el tema, por ejemplo, de la accesibilidad universal, ¿no? Algo que, digamos, está reconocido en todo, vale, pero es lo que yo siempre comento. No por el hecho de simplemente tener una discapacidad, una persona, cuando vamos cumpliendo ciertas edades, entre comillas, nos vamos haciendo discapacitados. Sí, sí. O una señora que vaya con un carrito de bebé, pues evidentemente, depende de cómo esté el piso, la calzada, pues tiene mayor o menor dificultad. El tema de la accesibilidad nos viene, digamos, un interés para la sociedad en sí misma, no por el hecho de tener una discapacidad, sino de una manera de facilitar, pues, la movilidad de todas las personas. Muchas veces lo hemos comentado junto a los integrantes, por ejemplo, de Discubric, ¿no? Sí. Que la discapacidad realmente nos afecta a todos, pero en diferentes etapas de nuestra vida tenemos unas capacidades u otras, como tú decías también, ¿no? Cuando llevamos un carrito de bebé nos damos cuenta, por ejemplo, de las dificultades en muchos casos en la trama urbana, ¿no? Donde puede haber esas complicaciones cuando somos más mayores, cuando tenemos un accidente y durante un tiempo a lo mejor tenemos cierta discapacidad o permanente, así que como decías, ¿verdad?, la verdad es que nos afecta a todos y por tanto hay que afrontarlo por parte de la sociedad con garantías. Sí, no, pues yo es lo que yo comento, yo cuando ahora mismo con la edad que tengo no hacía lo mismo que cuando tenía 18 años y me imagino que cuando tenga 65 pues tendría a lo mejor un poco más de dificultad, pero bueno, adaptarse, el tema de la accesibilidad universal, pues eso es un bien para toda la sociedad, no solo para las personas con discapacidad. Claro que sí. Pues siguiendo con esa programación, decíamos, hoy lunes pero también va a haber actividades miércoles y viernes. Por ejemplo, el miércoles una mesa informativa sobre la baja visión, ¿verdad? Correcto. El miércoles próximo, pues tendríamos desde las 9 de la mañana, colocaremos un stand en la Avenida España, aquí en la localidad de Ubrique, junto a, bueno, frente al BBVA. Por allí cerca hay un compañero agente vendedor, y lo que vamos a estar, digamos, informando, perdón, a las personas que tengan, pues, el tema de la baja visión, qué requisitos se requieren para ser afiliado a la ONCE, y aparte, pues, también difundiremos nuestra labor de voluntariado. Dentro de ONCE también, pues, se puede participar, aquellas personas que estén interesadas, pues, en una labor de voluntariado, pues, acompañar a algún afiliado que lo requiera, tema médico, o alguna actividad, que va, o simplemente dar un paseo. Esa también, esa faceta de voluntariado, pues la tendremos en esa mesa informativa. Una labor muy importante también. La verdad es que lo hemos destacado también junto a otros colectivos. Hay por diferentes circunstancias y además pueden ser de diferentes edades, ¿verdad? Sí, que a lo mejor correcto. Tienes tiempo y bueno, pues no sabes qué hacer, a qué hobby bueno, pues dedicarte, pues sin duda sería la mejor acción posible, ¿no? El dar tiempo para los demás. Sí, ¿no? Además esto es un tema muy muy muy muy flexible. Puede ser, pues habrá personas que puedan acompañar a alguien al médico, por ejemplo, ¿no? O tema de ir a tomar un café o a dar un paseo. Tenemos voluntarios también que van con compañeros afiliados que hacen deporte. Pues el tema de senderismo, de montaña, pues también tenemos dos, tres con ese tema del tema deportivo. Y bueno, puede ser, yo puedo tener un tiempo por la tarde, pues evidentemente ver el perfil, qué posibles necesidades se tendrían por parte de algún afiliado, y o el hecho, por ejemplo, de ir a la compra. Es una cosa muy del día a día que lo hace cualquier persona con tal autonomía, pues la misma hay alguien que pues requiere de cierta ayuda. Y como bien comentas, Juan Antonio, la verdad es que al final todo seguro, que si miramos a nuestro día a día, por mucho estrés, por muchas cosas que tengamos que hacer, depende del perfil de cada uno, porque todos tenemos unos horarios, pero como eso es flexible, todos podríamos, en ese sentido, echar una mano, ¿verdad? Sí, sí, nosotros entre nosotros muchas veces nos ayudamos. Tenemos a algunos afiliados que son voluntarios, pues acompañan a otros compañeros por cualquier tipo de cuestión, médica, hacer la compra, o quedar para dar un paseo, simplemente. Bueno, pues esa mesa informativa, que ya lo saben, el miércoles estará situada desde las 9 de la mañana en el centro de la Avenida de España. Ya por último, el próximo viernes, una demostración práctica, mira de lo que soy capaz, ¿verdad? Con ese taller y exposición de papiroflexia. Correcto, el viernes por la mañana, a partir de las 10, pues tenemos con nuestro afiliado Manuel Pérez Trastoy, entrañable afiliado, pues tenemos esa, no, pues, evidentemente gracias a su colaboración, pues en su propio taller, exposición, pues mostrará la exposición de papiroflexia, de las cosas que él hace de papiroflexia, y también hará una demostración práctica de cómo lo realiza. Pues desde aquí, desde luego, mandamos un gran saludo a Manuel Pérez Trastoy. No sé si nos estará escuchando ahora, si no, seguro que se lo comentan. Y bueno, qué decir, ¿no?, de Manuel Pérez, que desde luego es el auténtico alma de la ONCE de Ubrique desde hace décadas, ¿verdad? Sí, sí, hombre, evidentemente yo al compañero Manuel le tengo mucho aprecio, porque de hecho cuando yo me afilié, él era el director de la agencia de Ubrique. Entonces siempre ha sido un ejemplo de superación. Y es algo que yo creo que la mayoría de los afiliados de Ubrique, que lo tenemos el placer de conocerlo, pues además es una persona que siempre es muy optimista y que anima, y que de hecho yo cuando me vine a afiliarme, él fue el que me animó al tema de los estudios, evidentemente con el apoyo de la ONCE, que es uno de los grandes apoyos que tenemos los afiliados, el tema educativo, y tenemos pues nuestros profesores de apoyo, nuestras adaptaciones tifrotécnicas, de grabación. Ya depende de cada uno el resto visual que tenga. Y sí que es verdad que es un honor poder contar con su participación. Y hombre, y su generosa ofrecimiento a su exposición, y la verdad es que tiene auténtica maravilla en su taller. Pues sí, la verdad es que es toda una muestra, ¿no?, de superación, como nos comentabas, toda su vida, ¿no?, y en su día a día, y además esa disposición siempre, ¿no?, a también sí, a echar una mano, a colaborar en las actividades que se le propongan. Sí, sí, yo, vamos, tengo mucho que agradecerle, pero bueno, en los últimos tiempos, evidentemente, tengo mucho más su apoyo porque lo tengo más cerca. Anteriormente pues estaba un poco más alejado, pero vamos, nunca he dejado de tener contacto en ese sentido, porque siempre es bueno el contar con la experiencia de, evidentemente, de personas que llevan mucho trayectoria en nuestra casa, y ese apoyo siempre es bueno, y además es sano tener esa experiencia de las personas con más edad, y eso siempre es un referente que tenemos, yo por lo menos lo tengo muy presente. Manuel Pérez Trastoy, no olvidemos, hijo adoptivo de nuestra localidad, además. Correcto. Que el viernes pues nos va a ofrecer esa demostración práctica en su propio taller, y como nos comentabas, ¿no? Vamos, se ofreció él, lo estuvimos comentando, y en su propio taller, porque lo podíamos haber hecho aquí en la agencia. Él decía de que allí podíamos traer piezas, pero allí las tiene todas. Entonces, claro, digamos, él también tiene, colabora con institutos y con colegios que van clase a hacerle visitas y a ver su exposición, y siempre hace una demostración práctica de cómo hace la papiroflexia. Pues Juan Antonio, son actividades, este programa que hemos repasado, que están abiertas a las personas que nos estén escuchando, ¿verdad? Sí, hombre, por supuesto. Quien quiera acercarse, pues podrá, vamos, será bien recibido y si bien ha venido, porque la intención, el lema de este año, los colores son valores. Dentro del nuevo logotipo de Grupo Social 11, pues cada color tiene un valor. 11, Fundación, 11, el Grupo Empresarial del Unión, y el tema del voluntariado dentro de la 11, y la propia 11, evidentemente. Es el lema de la Semana de la 11, en esta edición, que recupera, ¿no?, todas sus actividades, o la mayor parte, porque como nos comentabas, el año pasado sí que en las principales ciudades sí que ya se desarrollaron algunas iniciativas, pero bueno, ya este año estamos hablando de más de 200, creo, ¿verdad?, en toda Andalucía. Sí. El año pasado, digamos, por motivo evidente de que tenían que ser temas muy o telemáticos, muy reducidos, lo realizaron los centros más grandes y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pero ya este año, en su quinta edición, pues ya lo realizamos a nivel agencia, no solo los centros grandes. Son, pues, evidentemente, Andalucía, Ceuta y Melilla son muy extensas y hay muchas actividades en todos los centros 11. Juan Antonio, si hablásemos de últimas novedades que podamos apuntar sobre la 11, ¿qué diríamos? Pues, bueno, ahora mismo estamos incrementando nuestra plantilla de agentes vendedores en toda la zona de la Sierra de Cádiz. El tema que siempre hablamos de esa integración sociolaboral de las personas con discapacidad, evidentemente la mayoría de nuestros agentes vendedores no son afiliados, son con otro tipo de discapacidades. Las intervenciones que tenemos a nivel educativo con nuestro maestro aquí de nuestro ámbito, que atiende a más de 20 afiliados de la zona en distintos centros, y el tema de el apoyo psicosocial, nuevas tecnologías, el tema del RSI, de revisiones oftálmicas dentro de los afiliados, y los contactos que solemos tener trimestralmente con nuestros afiliados, pues ese siempre es lo más destacable, y siempre, evidentemente, pues abierto a cualquier persona que tenga algún tipo de problema visual, pues siempre estamos aquí para que se pongan en contacto con nosotros y ver si pueden ser afiliados, pues evidentemente facilitarle ese acceso al Grupo Social 11. Y además con, evidentemente, ese trabajo diario de los vendedores de la 11, hay que seguir apoyando en ese sentido, y la recompensa, por supuesto, es toda esa labor social que se realiza por parte de la 11, pero además, en el caso de Ubrique, Juan Antonio, en las últimas semanas hemos hablado con diferentes vendedores por distintos premios destacados que se han dado aquí en nuestra localidad. Sí, ahora estamos en racha, no solo en Ubrique, sino en varios municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz. La verdad es que sí, nosotros encantados de seguir repartiendo premios, pero es lo que yo siempre digo, nada más que por el hecho de comprar un producto 11, toca, porque todo lo que, digamos, ingresa 11 revierte en la sociedad. Claro que sí, ese es el premio realmente y ese es seguro, ese es diario el que, gracias a todos los integrantes de la 11, tenemos el privilegio en nuestro país de que se produzca cada día. Pues y además una forma de reflejarlo, ¿no?, a la sociedad, eventos como esta semana de la 11 de la que les hemos hablado. Y nada, Juan Antonio, si te parece, para por finalizar, insistir, ¿no?, en la invitación a todas aquellas personas que nos estén escuchando. Sí, desde hoy mismo pues están invitados a los distintos ámbitos, bueno, a actividades que tenemos, y quien tenga bien para acercarse, pues para ahí estaremos. Muy bien, pues Juan Antonio Moreno, director de la 11 en Ubrique, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguiremos en contacto, por supuesto, en relación a toda la actualidad y toda la labor que desarrolla la 11. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, y muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.